Quiero expresar muy brevemente mi satisfacción por encontrarme en el marco de la Fundación y del Instituto Alemán para este ciclo, ahora ya un poquito insólito, porque no se puede decir que los temas de estudios marcianos vivan en este momento una moda como vivieron hace algunos años, lo cual tal vez les favorezca. Y si los temas marcianos en general no son ya asuntos de mucha venta editorial, como lo fueron hasta hace muy poco, este asunto que nos reúne hoy, la consideración de la obra de Marx desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, la consideración de su trabajo intelectual como tal y de la idea que él tenía de lo que estaba haciendo como científico, es un tema todavía mucho menos cultivado. De este propiamente se puede decir que nunca ha sido una moda. Tampoco es muy divertido, dicho sea por adelantado, y a título de aviso. Sin embargo, muy recientemente sí que ha tenido cierta animación la literatura sobre este asunto, porque desde hace aproximadamente año y medio, todo lo más dos años, el estudio de la cientificidad del trabajo de Marx, o de su falta de cientificidad, quiero decir, lo relativo a la relación de Marx con la ciencia en el sentido corriente de la palabra, se coloca en el marco de una cierta situación de crisis, en el sentido de cambio por lo menos, que afecta tanto a los movimientos políticos de explícita inspiración marxista, como a las corrientes filosóficas e ideológicas marxistas. He dicho filosóficas o ideológicas porque vale la pena observar que los autores que más se dejan oír hoy día a propósito de estas cuestiones, del marxismo en general y de la naturaleza o la calidad científica de la obra de Marx, son principalmente filósofos. Y filósofos, además, de los que hasta hace muy poco entendían la obra de Marx en el sentido de ciencia rigurosa, es decir, veían a Marx como un autor científico de tipo exacto, en ruptura, por usar una palabra que se hizo entonces, en los años 60, muy famosa, en ruptura con la tradición metafísica de la cual procedía, con la tradición filosófica de la que procedía. En cambio, la actual duda o la actual discusión acerca de la calidad científica del trabajo de Marx afecta mucho menos a tradiciones de lectura del autor, de nuestro autor, de Marx, que no fueran tan cientificistas. Por ejemplo, no ha pasado nada nuevo en los últimos dos años, en estos años de nueva crisis del marxismo, no ha pasado nada nuevo en corrientes de las que entienden a Marx más bien como un filósofo social o un filósofo de la cultura. Por ejemplo, el grupo que se suele llamar Escuela de Frankfurt, ahí no hay grandes novedades, ni tampoco entre los que están acostumbrados a leer a Marx principalmente o primordialmente como un filósofo de la revolución, no como un científico exacto. Por ejemplo, la tradición de lo que alguna vez se llamó marxismo occidental, la escuela de Lukács en Hungría y sus derivaciones. Ni siquiera los economistas, sean marxistas o no, por regla general, salvo alguna excepción extremada, los economistas están acostumbrados a ver a Marx como un clásico importante, al que se aprecia o no se le aprecia, pero en todo caso se le considera sin apasionamiento como un clásico, no como un autor primero reverenciado como supercientífico y dos años después condenado como carente de toda cientificidad. En cambio, los autores a los que yo me refiero, filósofos en crisis, ejemplos de ellos podrían ser Althusser o Lucio Coletti o Solea en Francia, son filósofos que reaccionan con unas formulaciones muy espectaculares y dramáticas a su descubrimiento reciente de que la obra de Marx no es, como ellos habían dicho enfáticamente hasta hace muy poco tiempo, ciencia exacta, ciencia en estado de perfección, como decían los filósofos antiguos, o hasta, como había dicho alguno, la única ciencia social. En el caso, por seguir con los tres autores mencionados, que son destacados e importantes, en los casos de Althusser y de Coletti, la interpretación que antes hacían de Marx se basaba en la idea de una ruptura completa entre Marx y su formación filosófica, específicamente hegeliana, anterior. En el caso de Soler, la cosa era un poco más pintoresca, casi no vale la pena seguirle tomando en consideración, porque en su periodo de marxista, Soler más bien emitía ese tipo de frase poco significativa, más característica de un estado de ánimo que de un pensamiento, del tipo no hay más ciencia que el marxismo-leninismo, y estas frases propiamente ajenas a la teoría de la ciencia. Hoy día, desde la misma crisis de los puntos de vista de la anterior lectura de Marx de sus autores, esta se ve como una apología, como prácticamente vida de santos, por así decirlo, como hagiografía. Dejando el caso más pintoresco al que me referí hace un momento, de Philippe Soler, en los más interesantes y profundos, de Althusser y Colletti, que son dos autores que sin duda han contribuido al cultivo de la tradición de Marx, la causa, en mi opinión, como intentaré luego documentar, la causa de este cambio es que en su anterior posición apologética, casi hagiográfica, confundían probablemente lo que es el estudio histórico, de historia de las ideas, filológico, por así decirlo, de un autor del pasado, con el cultivo innovador de la tradición de ese autor. Una cosa es, por decirlo concretamente, referirse al pensamiento de Marx, otra cosa es desarrollar marxismo. Numerosas cosas, tal vez todas, de las que sostenían respecto de Marx hace 5 años, Althusser y Colletti, se podrían perfectamente sostener como pensamiento marxista de Althusser y de Colletti, en cambio no como pensamiento de Marx. Este tipo de confusión entre el tratamiento filológico de un clásico y su continuación productiva, creadora, es un rasgo de dogmatismo frecuente en las tradiciones en cuya cabeza hay un clásico no solo en el sentido de un texto venerable, sino además de un inspirador ideológico. Bueno, yo no tengo intención esta noche de hacer polémica, sino solo de hacer lo que he llamado filología, es decir, de hablar de pensamiento de Marx, no de continuación, buena o mala, más o menos productiva, de su pensamiento. No porque quiera escurrir el bulto, quiero decir, no porque quiera ocultar mi propio pensamiento, ni porque crea que un clásico haya de ser siempre objeto de una lectura aséptica, no interesada por cuestiones actuales, sino porque me parece que de las pocas cosas buenas que se pueden sacar de una situación de crisis, de cambio de perspectiva, está la de restaurar el estudio de la cosa sobre una base no apologética, sobre una base objetiva, el hacer filología decente, digamos. De todas maneras, si he mencionado el marco polémico, aun sin querer hacer polémica, en que se sitúa nuestro tema, ha sido, aparte de por no ignorar la realidad, porque no pareciera que quería ignorarla, la realidad de esa polémica, sobre todo porque, aunque se haya tratado de una, o se trate todavía, de una disputa de filósofos, no de científicos, son de todas maneras motivaciones de importancia las que las animan. Tampoco son filósofos cualesquiera, son gente importante, no son literatos de los que lo saben, saben las cosas a medias, como decía Marx con desprecio, sino que son filósofos importantes que formulan de un modo interesante su nueva problemática. En el caso de Colletti, por ejemplo, él ve su nueva dificultad para la lectura de Marx en la necesidad de tener que reconocer, contra lo que había afirmado antes, que en la obra de Marx hay 2 conceptos de ciencia. El concepto, digamos, sin meternos por ahora en más honduras, corriente, normal, por usar una célebre palabra de un filósofo de la ciencia contemporánea, el concepto normal de ciencia, el que cobija a todos los científicos en las varias facultades, y el concepto hegeliano de ciencia, un concepto de origen platónico, al que tendremos ocasión de atender un poco más en lo que sigue, un concepto que engloba desde el conocimiento de lo empírico hasta el conocimiento de las esencias en sentido tradicional, dicho de otro modo, hasta lo que llamaríamos metafísica. No hay ninguna duda de que esta formulación por el propio Colletti de la crisis de su anterior convicción, que veía en Marx un científico puro, exacto, sin relación con sus raíces metafísicas, no hay ninguna duda de que esta formulación es justa. Colletti lleva toda la razón. tanta que uno puede preguntarse cómo estos filósofos marxistas, cientificistas, importantes, profundos, cultos, han tardado tanto en darse cuenta de eso, que era algo que estaba a la vista, tiene incluso en Marx léxico adecuado. El mismo Marx muchas veces habla con desprecio de lo que él llama science, poniendo la palabra en francés, y otras veces habla con orgullo de lo que él llama ciencia alemana, literalmente, ciencia alemana exactamente igual que los nazis. Porque hay una tradición común a todos ellos, como es natural, entre otros protagonizada por Hegel. Pero además, otros autores más modestos que nuestros grandes filósofos, que Althusser, que Colletti, habían notado eso. Por ejemplo, un funcionario sindical suizo, cuya obra me parece que está traducida en edición 62, Kegel, ahora no estoy muy seguro, en un libro sobre génesis del pensamiento de Marx, un libro que en la edición alemana del 65 tiene todo un epígrafe de un capítulo destinado a estudiar estos dos conceptos de ciencia explícitamente presentes en Marx. En mi opinión, como tendré ocasión de desarrollar ahora, se trata no de dos conceptos de ciencia, no de dos inspiraciones del hacer científico, sino propiamente de tres. La ciencia normal, que he dicho antes, la noción hegeliana, que es la que ahora nota Colletti o la que estudia también este autor al que me he referido antes, Kegel, y también, en mi opinión, una inspiración neo-hegeliana, joven hegeliana, es decir, recibida de los ambientes que en los años 30 del siglo pasado, a raíz de la muerte de Hegel, cultivaron críticamente su herencia, ambientes a los cuales perteneció Marx. Ahora me propongo en esta sesión mirar lo más brevemente que pueda de documentar la presencia de las dos tradiciones filosóficas del concepto de ciencia que tiene Marx, dejando aparte la noción normal de ciencia que doy por supuesta, y luego estimar brevemente el peso que han tenido en su obra. Empecemos por la hegeliana. La tradición filosófica clásica alemana, de la filosofía clásica alemana, en la noción de ciencia de Marx. Los lectores de Althusser recordarán que este filósofo situaba en el centro de la metodología de Marx la noción de desarrollo. Desarrollo es la palabra con que se suele traducir unas veces, otras se usa la palabra evolución, un mismo término alemán. Cuando se dice desarrollo hay que tener también presente la idea de evolución al traducir a lenguas latinas. Según Althusser, este es el centro de la metodología de Marx. Yo estoy bastante de acuerdo, por lo menos el centro de la influencia hegeliana en Marx, en la metodología, en la teoría de la ciencia de Marx. La idea de ciencia o de argumentación como desarrollo, en vez de como deducción, en vez de como demostración en sentido corriente, es la idea de que la argumentación debe consistir no en una cadena de razonamientos externos a la cosa, sino en la exposición del despliegue de la cosa misma, del despliegue del objeto estudiado. No por necesidades, pues, externas al objeto, por ejemplo, la lógica del autor, la lógica del que lo estudia, del científico, sino por lo que se podría llamar la ley interna de desarrollo del objeto. La mejor manera de imaginarse es cuando no se es un estudioso de filosofía hegeliana o de filosofía clásica alemana, es pensar en un símil orgánico, en el desarrollo de un cuerpo vivo, y pensar entonces que este ideal metodológico del desarrollo, de la idea de ciencia como desarrollo del objeto, consistiría en que el tratado científico reprodujera al pie de la letra el desarrollarse de ese ser, desde el germen hasta su madurez y muerte, en vez de explicarlo desde fuera, diría Hegel, por causas que no sean de necesidad interna. No tengo más remedio aquí que invitarles a meterse en los 5 minutos más desagradables de esta sesión para quien no tenga aficiones metafísicas particulares, porque tampoco hay más remedio que hacer una brevísima excursión por la ontología de Hegel para entender la razón profunda de este ideal de ciencia. La filosofía de Hegel es, dicho con una brocha gordísima, y a reserva de que luego en la discusión podamos afinar, simplemente en beneficio de los no aficionados a cuestiones de metafísica, la filosofía de Hegel, la ontología de Hegel, es lo que se suele llamar en filosofía un monismo, es decir, una concepción de la realidad, del ser, como todo el homogéneo, como todo el de una misma naturaleza, en principio, es decir, no como distinguido en materia, espíritu o materia, espíritu, alma, sino todo el de la misma naturaleza que, por abreviar, se puede designar con el concepto fundamental inicial de Hegel, el concepto de idea. Si se ve la realidad como toda ella homogénea, como un solo sujeto, por así decirlo, aunque sea exagerando ahora la simplificación, la explicación de los diversos estados de ese objeto, la explicación de la realidad, no puede consistir más que en mostrar cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado ese objeto. Si no hay más que una cosa de referencia en el mundo del conocimiento, también la explicación de esa cosa tiene que estar dentro de ella. No puede haber más argumentación explicativa de esa cosa que la misma exposición del desarrollo de esa cosa. Esto determina en un plano ya no ontológico, sino de método, de manera de hacer ciencia, de manera de hacer conocimiento, una concepción del proceso del trabajo científico que así al pie de la letra, visto desde fuera, está en completa contradicción con el sentido común nuestro, con el sentido común de personas de finales del siglo XX. A saber, para Hegel, en ese proceso de desarrollo, el ser, la realidad, va hacia su concreción, hacia su totalidad. Cuando empieza, por decirlo metodológicamente, es más simple, es más abstracta, es menos total, es menos completa, menos rica, que cuando madura. De modo que su conocimiento, a diferencia de lo que nos dice el sentido común cotidiano hoy, el conocimiento de una cosa, en vez de partir de lo concreto e ir subiendo hacia generalidades abstractas, como por ejemplo de la experiencia cotidiana a una ley física sobre un objeto en realidad abstracto, el péndulo físico que no existe en el comedor de ninguna casa, sino solo en la abstracción, partiendo del péndulo real que sí que existe en los comedores de las casas. En cambio, en la concepción hegeliana del desarrollo, las cosas son al revés. El conocimiento empieza con lo abstracto y asciende a lo concreto. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo que tiene que hacer es ir siguiendo el despliegue de la cosa, su desarrollo, hasta su concreción actual. Partiendo de lo que al principio era, este principio va entre comillas, no es cronológico, sino lógico, a saber, simple noción de ser, hasta llegar a las concreciones reales. Bien, Marx ha recibido, en Marx las cosas serán más claras, entre otras cosas porque podemos detenernos más, Marx ha recibido este ideal metódico, sin ninguna duda, en su línea general. También él habla siempre de ascender de lo abstracto a lo concreto, en vez del uso corriente, cotidiano, por el que nosotros decimos que ascendemos de lo concreto al abstracto. Pero no solo ha recibido ese método en su línea general, sino también en sus detalles. Los conceptos de alienación, mediación, contradicción, son los conceptos que Hegel usa para explicar, para construir este despliegue. Puesto que la cosa que evoluciona, la cosa que se despliega, es única, es el ser, diríamos en lenguaje nuestro, entonces ese desarrollo tiene que ser por fuerza obra del mismo ser en desarrollo, el cual solo puede moverse negándose a sí mismo, esto es una contradicción, enajenándose de sí mismo, etc. Todos estos conceptos que la mayoría de los aquí presentes supongo que conocen en su versión sociológica marxiana, vienen de esta idea de despliegue, de evolución del ser. En todo caso, el método es hegeliano. Es verdad que Marx recogerá ese método, abandonando en cambio la tesis temáticamente idealista de que el ser que así se mueve, el ser que así evoluciona, es de naturaleza ideal. Esta es la conocida tesis según la cual el método dialéctico de Marx consiste en el método de Hegel, pero invertido en cuanto a su filosofía, es decir, sin afirmar que la naturaleza de esa realidad en desarrollo sea ideal. Bien, tendremos ocasión de ir puntualizando esto. Creo que los 5 peores minutos para los no aficionados a la metafísica ya han pasado. Y solo quiero hacer, en cambio, para los aficionados a la metafísica, una alusión histórica. Esto, además, puesto a sacar precedentes en la filosofía clásica alemana a la noción de ciencia de Marx, los tiene irremotos. Los dos precedentes más claros son Spinoza y Leibniz. Spinoza con la noción de explicatio, que es ya la noción de evolución, según la cual la realidad no es más que el desarrollo, el despliegue de una sustancia única, y Leibniz con la idea de que existe una noción individual completa de cada sustancia. Hegel es en esto mucho más cauto, pero en todo caso es el heredero de esta tradición de Spinoza y Leibniz. Marx ha escrito por dos veces una presentación temática de este método. Viéndolo en texto de Marx, es muy posible que nos vayamos olvidando de todo este valoroso lenguaje metafísico que yo me considero de todos modos obligado a indicar, aunque muy probablemente no era este el lugar más indicado. Las dos presentaciones temáticas del método, de este método de desarrollo a que me refiero, se encuentran, una en un texto que Marx no publicó en vida, la introducción de 1857 a las líneas fundamentales de la economía política, a los Dumfries, y otra es el epílogo a la segunda edición del volumen primero del Capital en 1873. El primer texto, esta introducción del 57, tiene un punto el punto tercero, dedicado a método. Se titula El método de la economía política. Tiene dos grandes partes, una es general, en la que habla del método de la economía política en general, y otro en que lo aplica a su propio trabajo. Voy a resumir brevemente la primera parte, la que se refiere a método de la ciencia económica en general. Marx empieza exponiendo esta idea hegeliana de que el buen método científico es el que pasa de lo, el que asciende, dice él, de lo abstracto a lo concreto. Hace una distinción antiidealista que podemos saltarnos, si a alguien luego le interesa, se puede detallar más. Y en este paso, en esta descripción del método científico como ascenso de lo abstracto a lo concreto, por ejemplo, de la idea general de trabajo a la peculiaridad del trabajo en una determinada economía, se pregunta, después de historizarlo, se pregunta si existe una correlación entre el orden lógico de los conceptos, de las categorías, y su orden histórico, es decir, entre el orden en que se presentan en un desarrollo lógico, en esta evolución o desarrollo que él hereda de la metodología hegeliana, o no, o si una cosa es el orden lógico en que se presentan las distintas categorías, por ejemplo, pues valor de uso, mercancía, valor de cambio, etc., y otro es el orden histórico. Primero contesta, muy, muy sensatamente, que depende, que unas veces sí y otras no, coincidirá el orden lógico con el orden histórico. Pero al final del texto, no se tiene que olvidar que este texto es un borrador, no es un texto publicado, ni siquiera puesto en limpio, al final, en cambio, llega a una consecuencia distinta, afirmando el orden inverso. Es el párrafo que termina con la célebre frase según la cual la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. A reserva de que luego podamos detallar más estas cosas, paso más adelante. Los acostumbrados a estudiar economía reconocerán, supongo, sin necesidad de mucha discusión, que aunque ese texto hable de método de la economía, eso tiene poco que ver con lo que normalmente se llama economía. Una discusión metodológica sobre economía, en la que lo que se discute es si el orden lógico en que se presentan las categorías es el mismo que el orden histórico en que se presentan, y en que se concluye que no, que son órdenes inversos, no es cosa que uno se encuentre nunca en el primer capítulo de un libro corriente y moliente de economía, ¿verdad? Tiene otro tipo de ambición intelectual, está buscando otra cosa, manifiestamente. Puede parecer que lo que esté buscando sea un objetivo histórico, quiero decir, podría parecer que eso no es economía en el sentido contemporáneo de esta expresión, pero que en cambio sea historia. Sin duda ninguna, Marx ha sido muy historiador, pero curiosamente lo ha sido más en las fechas anteriores a esta, en la que ahora me estoy fijando, el 57, que es la fecha de su redescubrimiento de Hegel, entre paréntesis, cuando ha vuelto a leer a Hegel. Es entonces mucho menos historiador de lo que lo había sido antes, en la época, por ejemplo, de Miseria de la Filosofía, en los años 40, en la discusión con el proudhonismo. En realidad, no es, por así decirlo, historia normal tampoco lo que nos está contando Marx en ese desarrollo que acabo de resumir, porque tampoco es historia corriente el problema de la relación entre lo lógico y lo histórico. Tampoco, si uno abre un libro de historia, se encuentra como primer problema si existe o no una correlación entre lo lógico y lo histórico, y menos la tesis de que la correlación es inversa. Este problema tan característico de ese prólogo y de Marx, de la relación entre lo lógico y lo histórico, que todavía hoy da lugar a títulos de libros, ¿no? Por ejemplo, el de Celeni, más o menos, se podría haber titulado así, Lo lógico y lo histórico en el Capital, como se titulaba un ensayo previo al libro de Celeni. Este problema tan característico de Marx muestra que lo que está haciendo ahí, la noción de ciencia que hay ahí, no es ni la noción de ciencia económica positiva que conocemos, ni la noción de ciencia histórica positiva que conocemos, sino una noción dialéctica de una ciencia histórico-económica, sui generis. Este problema, por lo demás, no desaparece nunca del texto de Marx. Se puede documentar en cualquier época de su vida con textos de este tipo. Por ejemplo, leeré uno a título de ejemplo. La transición del capital a la propiedad de la tierra es al mismo tiempo histórica, porque la forma moderna de la propiedad de la tierra es producto de la acción del capital sobre la propiedad feudal, etcétera, de la tierra. Así también, la transición de la propiedad de la tierra al trabajo asalariado no es solo lógica, sino también histórica, etcétera. Y esto se puede documentar verdaderamente con centenares de textos de Marx. Me parece que si uno no tiene respetos reverenciales por los clásicos, puede afirmar sin más que este es un tema más bien extravagante, al que difícilmente puede uno encontrar justificación para una investigación. Y efectivamente, en el marco de este asunto, de la correlación entre lo lógico y lo histórico, es donde se producen más frecuentemente paralogismos, faltas de razonamiento superficiales, sin mayor importancia de fondo, en las exposiciones de Marx. Si a alguien interesa, luego lo podemos documentar. Esto podría servirnos como resumen de la presentación del método de desarrollo en la introducción del año 57. La del año 73, que es la del epílogo a la segunda edición del libro primero del Capital, seguramente será más familiar a todos. Es un paso del epílogo en el que Marx registra las críticas, digamos, competentes y favorables que ha tenido su libro, y nota las discrepancias en los elogios y en las críticas de esos críticos que entiende, no los críticos que él desprecia en los primeros párrafos del epílogo. Así, por ejemplo, nota que estos críticos comprensivos y que valoran su obra, por una parte, unos lo elogian por analítico, otros, en cambio, lo critican más o menos moderadamente por dialéctico o por idealista. Otros, en cambio, lo elogian por su modo de manejar el material empírico. Entonces, Marx intenta allanar estas discrepancias entre sus críticos con una distinción que la mayoría de los presentes recordarán entre método de investigación y método de exposición. Quizá puedo refrescar el recuerdo y así lo comentamos con un poco más de detalle. Cierto que el modo de exposición debe distinguirse formalmente del modo de investigación. La investigación tiene que apropiarse detalladamente del material, analizar sus diferentes formas de desarrollo y rastrear su vínculo interno. Todas estas cosas hace la investigación, ¿eh? Incluso rastrear el vínculo interno entre los hechos. Solo cuando se ha consumado ese trabajo, se puede representar adecuadamente el movimiento real. Si se consigue esto y la vida del material se refleja idealmente, puede parecer como si se estuviera ante una construcción a priori. Y entonces dice que eso que a los críticos les parece, a los críticos favorables, construcción a priori una vez reconstruida, la conexión del material es la dialéctica. No hay ninguna duda de que, en comparación con el texto del 57, este es mucho más empírico, dice menos cosas extravagantes, o no dice casi ninguna. En cambio, dice una cosa original e inquietante. ¿Cuál es el estatuto lógico de este método de exposición? Es evidente que no es pura didáctica, porque por motivos didácticos bastaba con exponer esos hechos que la investigación concienzuda había preparado y de los cuales hasta había rastreado el vínculo interno. Con eso basta para cualquier didáctica. Eso es lo que trae un libro de física o lo que trae un libro de economía que no sea El Capital. Los hechos bien establecidos y su vinculación interna. ¿Qué estatuto lógico tiene esa exposición que además se añade a lo que ya bastaría para exponer? A mí me parece que no se puede justificar didácticamente, que no es una cuestión de didáctica, sobre todo si se tiene en cuenta esto que cuenta de ella, reflejar el movimiento real idealmente, de tal modo que quien no esté en el ajo puede creer que se trata de una construcción a priori, y eso es la dialéctica. Desde un punto de vista de metodología corriente, a mí me parece que eso es redundante. El tratamiento, que es la palabra que generalmente usa Marx para describir aquello para lo cual le sirve Hegel, por ejemplo, en cartas a Marx, elaboración o tratamiento, como se le quiera decir, suele usar una sola palabra alemana, pero se podría traducir de los dos modos. Desde un punto de vista metodológico corriente, esta elaboración o tratamiento que se añade al de obtención de los hechos y al de obtención de la vinculación entre los hechos parece redundante. Sin embargo, esta redundancia tiene un sentido claro en la obra de Marx. Es el desarrollo hegeliano. Es una vez conseguidos los hechos, los datos, y una vez conseguida su red, su interconexión, presentarlos tal como han de presentarse en el desarrollo de la cosa, en la evolución de la cosa. No solo tal como se explican unos a otros lógicamente, sino en ese mixto de lógica e historia que es el desarrollo de la cosa en sí. Esto tiene mucho, por supuesto, a más de uno se lo habrá sugerido ya, de ideal artístico. Esto de presentar una serie de datos, de contenidos, no solo de tal modo que se aguanten en cuanto a su empiricidad, en cuanto a su positividad, sino además en cuanto a su conexión lógica, sino de otra manera, con otra conexión más añadida, tiene mucho que ver con el trabajo del artista, sin ninguna duda. Y la verdad es que Marx ha tenido conciencia de ello. En mi opinión, creo que se puede documentar con este paso de una carta a Engels, de 31 de julio del 65, que dice así: cualesquiera que sean las deficiencias que tengan, el mérito de mis escritos es que son un todo artístico. Y eso solo se puede conseguir a mi manera. Con esto quiere rechazar la idea de publicar su obra por fascículos, diríamos hoy, es decir, por cuadernos, ¿no? Que era el método de Grimm en una célebre edición filológica. Bueno, yo no puedo mandarlas nunca a imprimir hasta tenerlas acabadas, y subraya acabadas, ante mí. No es que haya muchos pasos para documentar esto, pero me parece que este es suficiente. Pero además, si esa redundancia metodológica desde el punto de vista de otros autores y de otras tradiciones científicas no es redundante para Marx, es muy afín a sus objetivos, no es solo por esta concreción como organicista, estética, casi artística, que le viene de la idea spinoziano, leibniziana, hegeliana, de desarrollo, de evolución como método de conocimiento, sino además porque eso fundamenta una nueva, una distinta relación con la realidad, con la práctica, de la que es corriente en la teoría. Toda teoría científica positiva tiene, como es natural, una relación con la práctica, relación que podríamos llamar tecnológica, relación de aplicabilidad. De aplicabilidad en sentido técnico. Con ella se pueden hacer máquinas o se pueden hacer cálculos. En el caso del pensamiento económico de Marx, o sociológico, o como se le quiera llamar, existe o puede existir, no niego que exista por el lado económico, esta relación tecnológica con la práctica, pero además existe obviamente otra, una relación política con la práctica, una relación revolucionaria que es también servida, igual que la finalidad artística, con esta reconstrucción de la realidad como un todo orgánico individualizado, que hace tangente el objeto sobre el cual ha de actuarse políticamente. Esta redundancia, por así decirlo, de la noción de trabajo científico de Marx respecto de la más habitual, da un sentido muy específico a su trabajo intelectual y explica también, en mi opinión, bastantes dificultades de lectura de Marx. Por ejemplo, los economistas que sean también estudiosos de Marx, se habrán preguntado muchas veces qué función tiene en la obra de Marx eso que él llamaba sus capítulos previos, ¿no? Los four chapters, que decía en sus borradores con una preposición alemana y un sustantivo inglés, en el curioso capricho de su manera de escribir borradores. Esos capítulos en los que tenía que desarrollar la teoría previa a la teoría propiamente sociológica, ¿no? Seguramente, al cristalizar la idea de ciencia de Marx con esta redundancia metodológica, estos capítulos previos han ido perdiendo importancia, dicho sea solo para los economistas que pueden estar interesados en ellos. Me limitaré a eso por lo que hace a la inspiración hegeliana de la noción de ciencia de Marx, que haría estribar en esta redundancia respecto de lo que es ciencia positiva normal. Y dedicaré unos pocos minutos a la inspiración joven hegeliana de su noción de ciencia, lo que le viene no tanto de Hegel cuanto de la primera generación hegeliana, o quizás segunda, es decir, sus colegas berlineses principalmente, ¿no? Los Bauer, etc. Es muy posible que en algún aspecto para el desarrollo de Marx esta tradición tan pequeña, tan corta, haya tenido tanta importancia como la clásica, porque es lo que le ha suministrado la idea de ciencia como crítica. Es decir, no de ciencia como teoría, sino de ciencia como crítica. La verdad es que tiene sus peligros una noción así, porque es obvio que aleja del trabajo empírico. La tendencia de estos jóvenes críticos hegelianos, a los que el mismo Marx, como recordarán muchos de los presentes, criticó en un libro sarcástico, la Sagrada Familia, ¿no? Pues esta tendencia ve la actividad científica como simple crítica, lo que implica que los datos e incluso la conexión entre los datos, es decir, la teoría, están dadas. Desde el punto de vista de los jóvenes hegelianos, hacer ciencia es simplemente coger la construcción científica preexistente y criticarla. Lo cual es obvio que tiene riesgos epistemológicos grandes a los que nos referiremos luego. Esta otra inspiración de la filosofía de la ciencia de Marx, no hará falta sino recordar el largo periodo, prácticamente todos los años 40, en que Marx ha puesto como primer nota de su concepto de ciencia la crítica, precisamente, y hasta en los años 50 todavía. Es verdad que con grandes oscilaciones, como lo sugiere el mismo texto de la Sagrada Familia, pero sin abandonarlo nunca del todo. Hay que fijarse, por ejemplo, en el modo de citar del libro primero del Capital, el único libro que está compuesto por él, llevado a la imprenta por él. Este modo de citar del libro primero del Capital siempre ha preocupado mucho a la gente. Empezó por preocupar al mismo Engels, porque son citas que a veces parecen estar fundando en el autor citado una afirmación de hecho. Claro, procedimiento que sería completamente acientífico. Y Engels lo explica diciendo que es que no se ha entendido la manera de citar de Marx, que Marx cita autores a propósito de hechos que él, por otra parte, documenta con informes fabriles o con fuentes fácticas de otro tipo, que Marx cita al mismo tiempo doctrina, porque no quiere quedarse con tesoro ajeno, porque quiere reconocer sus fuentes, es decir, los que primeramente han afirmado algo, y que por eso cita tanto a Petty, o cita a Smith, o cita a Ricard, o ricardianos. Sin duda hay algo de eso, pero yo no puedo evitar pensar que además lo que hay ahí es un resto de la idea de ciencia como crítica. Al principio, en su proyecto de obra económica, no había distinguido entre el tratamiento empírico y el tratamiento real, como decía él, y el tratamiento crítico, el tratamiento de la literatura, de la bibliografía. Afortunadamente para su obra lo ha ido separando poco a poco, y al final las teorías sobre la plusvalía han sido un manuscrito aparte, o por lo menos así se edita hoy. Pero inicialmente estaban mezclados, y en mi opinión un último resto de esta noción de actividad científica como simple crítica, no como búsqueda empírica y teorización, está en el modo de citar del libro primero del Capital. Bueno, gastaremos unos pocos minutos en estimar esto, que es más para discusión que para que yo diga mucho, diré simplemente qué opino. Por lo que hace a valorar la influencia, buena o mala, de la tradición filosófica clásica alemana en la noción de ciencia de Marx y en su trabajo científico, yo creo, por de pronto, que ella explica la principal virtud del trabajo de Marx, que es su globalidad. El objetivo científico de explicar globalmente la realidad social. Esta gracia particular de la obra de Marx, que siempre le han reconocido, admirado, no solo sus seguidores y continuadores, sino también, y señaladamente, esto es lo principal, autores no marxistas o en polémica con el marxismo. Degara citó el otro día a la señora Robinson o a Schumpeter, se podía añadir Mick, por ejemplo, como historiador de las ideas que ha valorado muy cumplidamente este carácter, esta calidad de globalidad con mucha potencia, por lo menos con explicación muy abarcante de la obra de Marx. Eso viene sin ninguna duda de la aspiración a presentar el desarrollo del ser, por así decirlo, en este caso, el desarrollo de la sociedad. También es verdad, por el otro lado, que eso determina la principal debilidad de la filosofía de la ciencia de Marx, la principal debilidad de su noción de ciencia. La concepción de ciencia como desarrollo expuesto, no como construcción artificial con aparato externo, que es lo que en realidad es, le lleva o le ocasiona de vez en cuando juicios extravagantes. Esta curiosa valoración de la ciencia alemana que a Bakunin le irritaba tanto, ¿no? El patriotismo alemán de Marx, en la que vale la pena no insistir. Si alguien quiere mayor documentación, la repasamos luego para no consumir ahora mucho tiempo. Y también es razón de gustos marginales muy curiosos, muy pintorescos de Marx, aprecio de científicos más o menos, bueno, si no oídos, pues por lo menos demasiado originales. Por ejemplo, pues no sé, el astrónomo Kirwan o Tremont, un evolucionista francés que hacía una especie de geoevolucionismo, un evolucionismo sobre base geográfica. Dicho sea de paso, y frente a la tendencia a ver en Marx el buen sentido común y en Engels el mal sentido común especulativo, por regla general es Engels el que frena a Marx en la correspondencia, en este mal gusto, en este apreciar altamente a científicos de muy escasa calidad. El mismo Darwin le parece a Marx víctima de rudeza inglesa frente a la complejidad, a la completitud de la ciencia alemana. Y es que ese ideal marxiano de la ciencia alemana, de esta tradición de Hegel, junto a esa virtud de abrir el camino a la globalidad, y en el caso de Marx, incluso a la noción de teoría, lleva el gran peligro para la ciencia positiva de que incluye el desprecio integral por lo que Hegel, en el prólogo a la fenomenología, llama el truco que se puede aprender. Pero claro, el truco que se puede aprender es verdaderamente lo esencial al método de convalidación científica. Hay ciencia en sentido corriente, no en sentido de titanes idealistas, cuando uno trabaja con trucos que se pueden aprender y enseñar, y que todo otro colega puede contrastar, por lo tanto. Mientras que si ciencia es aquello que no se hace con trucos que se pueden aprender, Pues entonces es una sublimidad esotérica de una media docena de gigantes, pero no ciencia. Será otra cosa, a lo mejor vale más que la ciencia. Ciencia, en todo caso, no lo será. Y esta inspiración hegeliana lleva dentro siempre este desprecio por el truco que se puede aprender. En este punto de la valoración de la influencia de la filosofía hegeliana sobre la noción de ciencia de Marx, yo tendría que hacer un pequeño, para los interesados, un pequeño paréntesis autocrítico acerca de la filosofía de la matemática de Marx, sobre la cual el año 64 me expresé un poco imprudentemente y ahora debería rectificar algo, no mucho. Pero como es cosa para especialistas e interesados, creo que también haremos muy bien en saltárnoslo, y si a alguien le interesa, lo contamos luego. Es muy posible que, aparte de este gran inconveniente, esta filosofía hegeliana de la ciencia haya provocado también pequeños absurdos, de detalle, sin mayor importancia, en la obra de Marx. Por ejemplo, los aficionados habrán notado que en la última edición en castellano del Capital, publicado hasta ahora, la traducción de Pedro Escarón, Pedro Escarón se niega a traducir un paso de las últimas páginas del centro, más o menos, del libro primero del Capital, pensando que eso tiene que ser una errata, ¿no? Que es el paso en el que Marx dice, aquí lo tengo, dice: es más fácil hallar, mediante el análisis, el núcleo terrenal de las nebulosidades religiosas que desarrollar, fijaros en la palabra, desarrollar a la inversa, de las reales relaciones y circunstancias vitales de cada caso, sus formas uranizadas. Este último es el único método materialista y, por lo tanto, científico. Según eso, el método científico tendría que ser capaz de deducir, bueno, no, de desarrollar, por algo dice desarrollar, claro, partiendo de la base económico-social de una sociedad, nada menos que su teología, su religión. Entonces, Pedro Escarón, en su traducción, piensa que una barbaridad semejante, pues un genio no puede haberla dicho, y que, por tanto, tiene que ser una errata. Pero no es una errata, es Hegel. Es que si uno parte de que puede contemplar el despliegue de la cosa misma, pues claro, si espera lo suficiente, de aquella base va a salir la religión. Está claro, del mismo modo que de la bellota va a salir la encina, va a desplegarse la encina con solo que uno espere lo suficiente, o que sea un genio de tamañas dimensiones. De modo que no es una errata, es un absurdo de esta filosofía de la ciencia hegeliana. Algunos otros defectos hay. También seguramente ha sido esta filosofía de la ciencia la que le ha impedido darse cuenta de hasta qué punto estaba trabajando con modelos. Pero, sin embargo, en mi opinión, es también esta filosofía de la ciencia globalista, globalizadora, la que le ha dado la idea de teoría, de sistema, de modelo. La señora Robinson, a la que respeto muchísimo, piensa que Marx ha aprendido la idea de sistema y la idea de modelo de Ricardo. A mí me parece que no, porque Marx está constantemente convencido de que Ricardo no tiene sistema. Esto se puede documentar con decenas de pasos. Aquí hay economistas más competentes que yo, pero creo que coincidiremos. Más competentes sobre Ricardo que yo, quiero decir. Pero creo que coincidiremos. Él más bien piensa que Ricardo ha dado pie a la economía vulgar por no ser suficientemente sistemático, por no llevar la teoría del valor hasta las últimas consecuencias. De donde le viene, en mi opinión, la práctica sistemática es más bien de la globalidad del ideal de conocimiento hegeliano, tal como él lo ha intentado hacer más empírico. De modo, pues, que el balance de esta influencia metafísica abstrusa de una mala filosofía de la ciencia no es tan negativo. Por una parte, le ha impedido ver cosas de las que estaba haciendo, por otra parte, le ha permitido hacerlas. Le ha permitido tomar plena conciencia de la sistematicidad global de su trabajo, en cuanto a trabajo científico, en cuanto a trabajo artificial, por tanto, en cuanto a fabricación de artefactos intelectuales, que decían los antiguos, pero en cambio le ha permitido hacer esos artefactos, porque le ha situado por encima de la pura satisfacción empírica particular. En general, detrás de toda esta cuestión, como varios estarán ya pensando, se encuentra el problema de la relación entre metafísica y ciencia. En el caso de Marx, hay que decir que la inspiración metafísica ha sido globalmente positiva. Le ha permitido ser un gran clásico sistemático, al que Morishima y otros economistas, no precisamente marxistas, consideran uno de los fundadores del pensamiento sistemático científico en economía. Por tanto, en realidad era una vanidad, además de apologética sectaria, el librar a Marx de su herencia hegeliana en la línea esta cientificista a Althusser y Colletti. Por supuesto que en su campo cada cultivador de la herencia de Marx puede hacer de su capa un sayo, y unos harán muy bien en practicar un puro cientificismo marxista y otros estarán en su pleno derecho de hacer pura metafísica marxista. Pero Marx mismo, si uno quiere retratarle, no hacer ni una vida de santo ni una vida de supersabio infalible, es en realidad, y este sería mi resumen sobre este punto de su hegelismo, un metafísico muy original que tiene la peculiaridad de prolongarse él mismo en científico positivo, o dicho al revés, un científico positivo con la originalidad no muy frecuente de ser el autor de su propia metafísica, de su propia visión general, que no lo pueden decir todos los científicos eso, ni tampoco todos los metafísicos pueden decir que hayan conseguido ser también científicos. Eso queda reservado a unos pocos en la historia de la filosofía. En cuanto, y para terminar muy brevemente, a la influencia del estímulo que le viene de esta filosofía crítica joven hegeliana, me he referido ya al riesgo grande que había en ella de inhibir el trabajo científico positivo, propiamente dicho. Ahora me referiré muy brevemente a su lado fecundo en la obra de Marx. Esta influencia, en mi opinión, es la que ha facilitado el que Marx se convirtiera prácticamente en el padre fundador de la sociología de la ciencia. Porque a través de la idea de crítica de la ciencia le ha sugerido el análisis ideológico de la ciencia y también la consideración sociológica general de la ciencia como fuerza productiva. Y aquí es donde me parece a mí que está la verdadera problemática, no ya para hacer filología marxiana, que es lo que yo quería hacer hoy, sino para hacer trabajo marxista productivo. A saber, en las exageraciones de ideologismo, en el marxismo posterior, y también en la concepción económica de la ciencia, que aunque sin duda presente en Marx cierta complicidad, el profesor Fecher, los que estuvieran el día que él habló, recordarán que hizo una cita clásica por lo demás, suficiente para mostrar que el pensamiento de Marx respecto de la ciencia como fuerza productiva no era del tipo de ingenuidad reflejo en la célebre frase de Lenin, el comunismo son los soviets más la electricidad, sino que era un pensamiento bastante más cauto y complicado, pero de todos modos también es verdad que el profesor Fecher había podido citar decenas de textos de Marx en sentido contrario, es decir, formuladores de un cierto optimismo ingenuo respecto de la potencialidad liberadora de la ciencia como fuerza productiva. En mi opinión, aquí están los problemas de verdad del desarrollo del marxismo como pensamiento contemporáneo. Mientras que la discusión sobre el hegelismo, la ruptura epistemológica, estas cosas que han ocupado en los años 60 a los filósofos marxistas, en mi opinión, les han ocupado estérilmente. Ese no era el problema. Eso era simplemente mala filología confundida con desarrollo marxista. Con esto, última alusión, termino agradeciendo la atención ante un tema tampoco atractivo para quien no sea aficionado a estas cosas tan autocontemplativas como son la filosofía de la ciencia y la teoría del conocimiento y estas cosas. Gracias por la atención. De Marx con una visión de la globalidad. Entonces, a ver, hasta hasta qué punto esta visión de la globalidad, que para Marx era cada vez más amplia, cuando tenía no sé qué edad, escribe a Engels diciendo, dentro de una semana voy a acabar con la economía política y me voy a dedicar a la ciencia, y no acabo escribiendo, en fin, él directamente, ni los tres volúmenes del Capital o los cuatro del plan original. ¿Hasta qué punto esta idea de globalidad, que va ampliando, digamos, las áreas, los temas, teniendo en cuenta su enorme escrúpulo científico, no ha jugado un papel en el sentido de esterilizar, digamos, su capacidad de expresión en relación con la epistemología, el método, etc.? Sí, pero no lo sé, no lo sé. Categóricamente es difícil contestar, deberíamos desmenuzar un poco la cosa. Por de pronto, yo tengo la impresión de que lo mejor que ha dicho Marx en cuestiones de método lo ha publicado. Quiero decir, me parece mucho mejor y más clara, por ejemplo, la página y media o las dos páginas del epílogo a la segunda edición del libro primero, a la que me he referido antes, que las casi cinco páginas largas en la nueva Mega del punto 3 de la introducción inédita del 57. A mí me parece que cuando quiere profundizar más es cuando es más estéril en cuestiones de método. Cuando brevemente y con cierta espontaneidad cuenta lo que ha hecho, le sale una cosa bastante clara, como en el caso del Capital del epílogo es. En cambio, sus desarrollos en borrador a mí me parecen larguísimos forcejeos en los que va obstaculizado por dos cosas. Uno, por ser demasiado filósofo, por saberse muy bien a Hegel, y por llevar en la cabeza el esquema este del método dialéctico, que es un equívoco en mi opinión. Y luego, en el otro caso, por defecto. Quiero decir lo siguiente. A mí me parece, argumentarlo sería muy largo, y casi habría que argumentar a contrario, que la expresión método dialéctico es una expresión impropia, a menos que método se convierta en una frase, en una palabra amplísima. Pero por método, ¿qué entendemos normalmente? Por método, normalmente entendemos un conjunto de operaciones seriado, repetible, ordenadas, ¿no?, y repetibles. Cuando decimos método de los mínimos cuadrados, o método, aunque no sea teórico, método de las cámaras de plomo para obtención de ácido sulfúrico, estamos refiriéndonos a una sucesión de operaciones muy bien definidas que todo profesional en la materia puede repetir exactamente igual. O el método de multiplicar, o de dividir, o de sacar raíces cuadradas. Cuando se dice método dialéctico, no se está diciendo evidentemente eso. Por ejemplo, el método dialéctico se basaría en un uso de la negación. Bueno, pero absolutamente todo marxista, de los que recogen este léxico hegeliano tal cual, a través de Marx, desde Gramsci hasta Althusser, todos ellos nos cuentan, empezando por Engels, que hay negación, quiere decir una cosa muy especial. No es una negación cualquiera. Es, como dice Althusser, surdéterminé. O como dice Gramsci, parece que Gramsci dice a veces cualificada, ¿no? O determinada, no lo sé. Aquí hay quien lo recordará más frescamente que yo y podría decirlo, pero más o menos le ponen un calificativo a negación. ¿Qué negación es esa que no es simplemente el valor negativo? ¿Qué negar es ese que no es simplemente la verdad de una proposición que cuando es afirmada sea falsa, o la falsedad de la proposición negada? ¿Qué negación es esa? Es una negación que no puedo yo utilizar como los demás. No es una negación truco aprendible, por así decirlo, ¿no? Entonces, método ahí no está usado en el sentido de conjunto ordenado de operaciones repetible por cualquiera. Está usado en otro sentido. Entonces, no es método en el mismo sentido en que decimos método normalmente. Este equívoco pesa eternamente, en mi opinión, sobre Marx, como sobre todos los hegelianos. Están intentando poner a punto un método que no es un método, sino una filosofía, un objetivo de conocimiento. Lo que ellos quieren es conseguir un conocimiento global, sistemático, en un sentido que tiene cierto parentesco con la teoría de sistemas contemporánea, ¿no? Y en cambio están llamando a eso método, cuando es un estilo mental que busca un determinado objetivo con los métodos de cualquiera, con los trucos aprendibles por cualquiera. Este equívoco es, en mi opinión, la causa, digamos, por exceso de que no haya un texto metodológico marxiano, sistemático y largo, bueno, mientras en cambio hay trocitos buenos cuando no pretende hacer un desarrollo largo. Y luego hay una causa por defecto, en mi opinión, la falta de instrumentos, de métodos en sentido estricto, de técnicas, de trucos aprendibles. Hay pocas cosas más angustiosas que ir pasando página tras página de cálculos torpes equivocados en los Grundrisse o en las teorías, ¿no? O en otros manuscritos de Marx, en los que se le ve intentando hacerse la mano para dominar con cálculos, con técnicas, con métodos, en sentido trivial, un problema. Hay una desproporción tal entre la amplitud, y ya que soy muy crítico en otras cosas, déjame decir aquí palabras positivas, entre la genialidad de la visión y los instrumentos de que dispone, que aquí se produce, me parece a mí, una causa por defecto de su escasa clarificación metodológica. Yo veo el cruce de las dos cosas. Demasiada filosofía, ojalá hubiera sabido menos en ese plan, y demasiada poca técnica, demasiado poco truco aprendible. Aquello que tú mencionaste en la conferencia tuya, el intento de convencer a Moore de que le dijera una técnica para formalizar matemáticamente las crisis, es ejemplar, ¿no? No es una contestación muy global, pero me parece que digo algo que creo poder decir con seguridad sobre tu cuestión. En cuanto a que no escribiera la dialéctica, sobre otra cosa creo poder opinar con cierta convicción de lo que has dicho. Sí, el que no llegara a terminar nada fue porque iba cada vez globalizando más. No estoy muy seguro. A mí me parece que que cada vez fue globalizando menos. Quiero decir que el camino intelectual de Marx es una reducción temática, que él de joven, todavía cuando intenta editar con el editor Leske, todavía piensa que puede escribir acerca del mundo entero y de algo más si cabe. Mientras que poco a poco va reduciendo porque va descubriendo las dimensiones de los temas. Es decir, parece claro que hacia 1874-75 había renunciado definitivamente a escribir nada que no fuera intentar aclararse sobre su problema económico. A mí me parece que ha ido reduciendo la globalidad. No en su ideal de conocimiento, entendámonos, pero sí en su trabajo, en su práctica científica cotidiana. Luego, como alguna vez hemos tenido ocasión de comentar, yo creo que le ha inhibido globalmente para todo, igual para terminar los manuscritos económicos que para cualquier otra cosa, cierta percepción de que debería volver a empezar sobre base de datos americanos y rusos, en vez de sobre... Esto lo hemos comentado alguna vez en privado tú y yo, ¿no? Pero esto ya es más especial. ¿Lo dejamos por aquí? ¿Aquí? En segundo turno. No sé quién lo ha levantado antes la mano, la verdad. Hay tres manos levantadas, no sé cuál ha sido la primera. ¿Qué más intentó hacer obra científica, como dijo, de la ilustración de su tiempo, un corredor de mentalidad, la membrana científica, de forma de claro? Ahora, pues, al principio del Capital, que va a decir esto, recomite que está dispuesto a admitir las objeciones científicas que se le hagan, discutirlas objetivamente, hablando de tiempo y un diálogo. ¿Usted cree que realmente fue capaz de entablar un diálogo objetivo en plan científico? ¿O bien las objeciones que se le hacían afectaban efectivamente al campo de la ciencia en gran parte si no era lo que es considerable dentro de su esquema científico? Yo creo que pocos autores ha habido tan capaces de asimilar pensamiento distinto y opuesto al suyo como Marx. Sus maestros son todos autores con los que él polemiza íntimamente, pero son sin embargo sus grandes autoridades al mismo tiempo. Por otra parte, Marx ha sido capaz de retractarse de tesis fundamentales suyas ante simples militantes de base, por ejemplo, ante Vera Sasulich, es decir, ante personas sin ninguna calificación científica, las cuales le hacen una pregunta que a primera vista va con una punta en contra de lo que fue su ortodoxia, y él reacciona contra su ortodoxia hasta el punto de motivar un incidente muy curioso de la historia de la Internacional, a saber que los marxistas estuvieron durante tiempo aduciendo su autoridad contra una tesis populista rusa, hasta que apareció un texto de Marx que daba razón a los antimarxistas, por así decirlo, a los populistas, ¿no? Un texto a propósito de la comunidad aldeana rusa, ¿no? Más bien, creo que es el momento de decir que Marx ha sido objeto de una conspiración del silencio, de una tergiversación y de un cúmulo de calumnias como ningún científico en la historia de las ciencias sociales. De verdad debo decir que opino. Es un disparate lo que acabas de decir. Sí, me parece que hay que dejar las modestias y las cautelas, ¿verdad? La idea de alguien que tiene un método y lo aplica, esto es la negación de cualquier actividad científica. Y Marx ha sido un gran científico. Un método no es un aparato que uno tiene y aplica. Pero a mí me parece que, en cambio, en tu primera frase sí que hay una cosa vital para la comprensión de Marx, no para la comprensión de la filosofía de la ciencia o de la economía de Marx, para la comprensión global de Marx. Efectivamente, Marx como científico es siempre redundante, según he dicho. Nunca queda cogido en una ciencia porque la motivación de su trabajo intelectual ha sido manifiestamente una motivación filosófica y política, no una motivación científica. Eso está claro. Por tanto, una comprensión plena de Marx, como me parece cierto en la primera frase que tú has dicho, es necesariamente una comprensión global. Eso no quita que una comprensión global que entienda, no que sea un disparate de pura palabrería, tiene por fuerza que entrar en cada detalle. Lo que no se puede aspirar es a comprender el todo sin conocer nunca ninguna de las partes. Engels, en mi opinión, si hemos de utilizar, cosa que probablemente es un error de método, pero como hay que contestar a bote pronto, si hay que utilizar el esquema mismo de mi exposición, habría que situar a Engels directamente bajo la influencia hegeliana en la forma que tiene el pensamiento de Hegel en la lógica. Es decir, Engels, por así decirlo, desde el punto de vista de tu pregunta, es como un hegeliano que nunca hubiera leído la fenomenología, ¿no?, sino solo la lógica. O la enciclopedia, todo lo demás. Es decir, con una concepción mucho más formal y mucho menos histórica del método, de la aspiración sistemática, de la aspiración de conocimiento. Ya he dicho que yo no creo que el método dialéctico sea un método, que el llamado método dialéctico sea un método. Y con un optimismo, no sé, lógico, un optimismo sobre el conocimiento que quizá Marx no ha tenido nunca. Pero, a pesar de todo, la diferencia es de matiz. La insistencia en presentar a Engels como persona de trabajo intelectual mucho menos fino, mucho menos cuidadoso, a mí me sigue pareciendo, al cabo de los años, a pesar de que este es un punto sobre el que yo tendría que autocriticar mi publicación del 64 a la que me he referido antes, de todos modos me parece una exageración. Marx en las cuestiones de filosofía de la naturaleza, que son las que están debajo de tu pregunta seguramente, siempre se ha dejado guiar por Engels. El pensamiento no ha discrepado mucho. Y es verdad que contra lo que yo dije el 64, los manuscritos matemáticos de Marx, publicados el 68, son más finos que lo que Engels dice sobre matemáticas en el prólogo, perdón, en el primer capítulo del Anti-During y en la dialéctica de la naturaleza. Pero solo más fino, no que sean un logro superior. Esto, si acaso ya, si alguien se hubiera interesado, lo detallaría. De modo que yo sigo sin ser partidario de una división a rajatabla entre pensamiento filosófico-científico de Engels y de Marx. No sé a quién le toca, la verdad. ¿Perdón? ¿Con respecto? Con respecto a la patente de la ciencia. ¿Un cierto elemento de? De continuidad, así decirlo, de que a pesar de que se está valorando, de que se trata de un bien de desplazar todo lo que representa la tarea, etc., de que realmente se está viendo todo lo que puede representar desde el punto de aplicación informática, de la ciencia, de la visión, del trabajo, todo lo sumativo, etc., siempre hay un elemento dominante, por así decirlo, de que quede claro. En el caso de Marx, sí, sí. A eso, cuando he terminado, yo me he referido a que eso es un punto problemático vivo del pensamiento de tradición marxista hoy, ¿verdad? Reconsiderar esa inequívoca noción de Marx, al menos en los textos del ciclo del Capital, que atribuye a la ciencia una función inequívocamente revolucionaria. Que no es que yo digo que no pienso, si es que la pregunta me afecta también a mí, que eso sea falso. Lo que sí digo es que es más problemático, lo que sí pienso es que es más problemático que lo que Marx pensó y que es, por tanto, un campo de investigación abierto en pensamiento marxista contemporáneo, no resuelto. En mi opinión, seguía. La verdad es que tendría que estudiarlo más todavía. Por ejemplo, habría que hacer un repaso integral de la correspondencia en búsqueda de huellas de lecturas científicas. Esto lo he hecho bastante, pero no. La respuesta que te doy no es una respuesta de uno que esté absolutamente seguro, ¿eh? Ahora, diré solo lo que me parece sí probado. Marx sigue las ciencias cosmológicas, como es natural, con cierto retraso y con mucha menor intensidad que las sociales, ¿no? Que las orientaciones sociales. Las que sigue principalmente son las que le parecen imprescindibles para su propio trabajo de científico social. Estas son agrotecnia, agroquímica, principalmente, y por prolongación, biología y química. Ahí va. En eso va empujado por algunas manías suyas. La pasión por la ciencia alemana a la que antes me refería le hace leerse a Liebig de arriba abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque le parece que no solo es un gran agrónomo, sino además un representante típico de ciencia alemana integrada y global. Luego, en el caso de la biología en general, está la pasión por Darwin, porque en Darwin ve un apoyo teórico, en mi opinión con error, pero él lo creyó y cultivó mucho a la lectura de Darwin. Intentó incluso que Darwin aceptara la dedicatoria del libro primero del Capital. Luego, cada vez que se pone enfermo y tiene que quedarse en casa o no puede escribir, lee ciencias de la naturaleza, salvo en alguna ocasión en que lee historia. Pero la historia era para él No, Nebenfach, ¿no? Era lo principal, por tanto lo leía siempre. En cambio, Ciencias de la Naturaleza podía leerlas cuando estaba mal o cuando no trabajaba intensamente. Va leyendo, con cierta asiduidad, revistas y con extravagancias de diletante como las que he mencionado antes. Por ejemplo, no muchas, por otra parte. En todo caso, Engels, que seguía más asiduamente la publicación científica natural porque se consideraba obligado, después de la muerte de Daniels, a llevar en la investigación cosmológica, le va rectificando nociones así desviadas. En matemáticas, que él aproximadamente en los años, mediados de los años 50, 55-56, al mismo tiempo que vuelve a cultivar a Hegel, llega a la convicción de que tiene que hacer matemáticas. Entonces, se orienta, él había tenido de joven aficiones algebraicas, como recordó de Gara, y repasa entonces su álgebra elemental y sigue con álgebra. Se da pronto cuenta de que lo que necesita es cálculo, es decir, cálculo infinitesimal, ¿no? Lee manuales de la época, los lee con concepción crítica y hegeliana, es decir, le molesta mucho lo que él considera la metafísica, que no andaba descaminado, la metafísica de la idea de infinitésimo, claro. La atribuye con cierta injusticia a, no solo a Newton, sino a Leibniz, a pesar de que Leibniz era una lectura favorita suya, pero él cree que Leibniz ha sostenido la existencia actual del infinitésimo, cosa falsa, ¿no? Pero que él tampoco podía saber, no estaba editado el texto de Leibniz en que Leibniz, las cartas de Leibniz en que Leibniz afirma positivamente que él no lo considera más que un expediente de cálculo. Y entonces lee algunos clásicos del cálculo infinitesimal, Maclaurin, Taylor, ¿no? Se orienta bien, entonces, en el sentido de rechazar esta metafísica del infinitesimo. Pero, en cambio, yo no estoy de acuerdo, con esto voy a lo que decía antes del paréntesis autocrítico, en este sentido es mejor que lo que yo había supuesto antes de que se publicaran estos textos. Yo había supuesto que iba a repetir la idea de Engels de variables sin más. En cambio, no. Hace un cierto desarrollo en un sentido ligeramente operativista, no piensa la variable como negación de la negación, vamos, ¿no? Al modo de Engels. Pero, en cambio, en el momento decisivo, cuando tendría que entonces trabajar por la idea del límite, da un salto atrás. La idea del límite también le parece mala metafísica y se mete por lo que me parece un callejón sin salida. Los matemáticos, si hay alguno presente, o economistas más matemáticos, podrán decirlo. A saber, intenta un tratamiento algorítmico, pero algebraico de la cuestión. Que supongo yo que es un callejón sin salida. De modo que yo no veo justificada la euforia con que se han recibido el año 68 por parte de los editores soviéticos y por parte incluso de Lucho Lombardo Radice, que además de filósofo es un matemático, estos manuscritos de Marx. Yo creo que sí, muestran la preocupación científica de Marx, la seriedad de su estudio. Era un hombre que para cualquier cosa era capaz de ir a los clásicos. No, primero miraba su manual, pero luego se iba a los clásicos, ¿no? Pero no creo que saliera de la problemática, vamos, del callejón sin salida que Hegel ha impuesto a todos sus discípulos matemáticos, por lo menos en filosofía de la matemática, obligándoles, en el mejor de los casos, a una existencia esquizoide, ¿no? Una explicación filosófica absurda y luego la práctica matemática por el otro lado. Esto puede servir de ejemplo, es decir, de contestación a tu pregunta mediante un ejemplo, ¿no? Creo yo. Quiero preguntar, sin ánimo de polemizar, es, como yo he entendido, clasifica específicamente a Marx. Yo no sé, que al final yo he dicho que los filósofos de los años 60, su juicio, pues iban desencaminados. Yo supongo que, como lo ha citado, usted no debe estar de acuerdo con el libro que ha citado. No, según con qué Lefebvre, con el Lefebvre de los años 40 y el marxismo, leninismo, stalinismo, no estoy demasiado de acuerdo, claro. Que era un hegelismo terrible, si alguien recuerda. Este es un hombre que me parece lleno de vitalidad intelectual, otra cosa es que me parezca muy sólido o no, pero muy apreciado. Pero te lo he hablado muchas veces de que verdadero título del Capital es contribución a la crítica. No, sin contribución. Pero crítica de la autonomía. Eso es. Entonces, yo no sé, porque yo no soy un científico, tengo vocación humana, si crítica y ciencia hay excepción, hay empaltamiento, hay dicotomía, y esto, ahora, aparentemente que me marcho de estudio, vuelvo a citarlo a usted, cuando ha dicho que más ha revisado. Si ha revisado, pues tenía una concepción de la ciencia no dogmática, es decir, esto es una ley abstracta en cuanto no se demuestra lo contrario. Pero voy a lo que, a la respuesta de más, a ver si es un dicho. Digamos, ¿cómo es eso? Mi criterio, esto es poco obvio. Es poco estudiado las explicaciones que connotan, digamos, de las teorías marciales. El populismo se basaba, porque yo, en la comunidad agraria rusa, o piscina, no sé. Entonces, claro, el esquema social-darwinista, o evolucionista, o histórico-evolucionista, implica, pues, una evolución, no necesariamente una involución regresión. Antiguo feudalismo, la burguesía, el burguesía social, proletariado y la revolución. Entonces, claro, la comunidad agraria, a la vez de su bitch, ya acaba. De que para pasar al socialismo, al comunismo, no necesariamente era necesario la industrialización para formar el proletariado. En este tema, yo creo que usted, el primero de los filósofos humanistas o antropólogos, y este tema de si para llegar al comunismo es necesario el proletariado, o con conciencia o crítica. Y hasta qué punto esto revisa Marx, es una revisión de Marx y de ser reformista. Es esta pregunta. La primera es una cuestión que tiene que ver con nuestro tema de hoy, ¿verdad? En general, hacer crítica es una actividad imprescindible en el trabajo científico, sobre todo en el teórico e incluso en el de hechos, ¿no? Los historiadores, una grandísima parte de su trabajo empírico es hacer crítica, crítica de los datos, de los documentos que tienen, ¿no? En el caso de Marx, como he intentado contar antes, aunque es verdad que he sido muy breve, la idea de ciencia como crítica era, sin embargo, más ambiciosa que eso. Le venía de algunos núcleos de jóvenes hegelianos, cuya actividad científica no es que utilizara la crítica, sino que se reducía a eso. En ese caso, sí que seguramente habría sido útil para investigaciones sociológicas, no para investigaciones de otras ciencias. Es decir, la crítica como ciencia será siempre ciencia de la ciencia, por así decirlo. Nunca será ciencia directamente de hechos, ¿verdad? Que el Capital se subtitule crítica de la economía política es de suma importancia. Pero hay que darse cuenta, en esto rectifico también ideas mías de hace mucho tiempo, por ejemplo, los años 50, publiqué una cosa que ahora con esto critico. En realidad, el subtítulo del Capital es una retirada. Quiere decirse, al principio, la idea de crítica de la economía política no era subtítulo, era título. Al final se ha convertido en subtítulo. Quiere decirse que el punto de vista crítico contra el teórico o frente al teórico, positivo, constructivo, ha ido perdiendo pie en la evolución intelectual de Marx. La segunda cuestión es una cuestión de teoría, ¿no? No sobre Marx, sino sobre las cosas que usted me plantea. Yo creo que, no lo sé, no me considero obligado a decir si creo o no creo que para que sea presupuesto de una sociedad comunista una acumulación industrial capitalista según el esquema 2, no lo sé. La verdad es que se puede decir, cuando autores muy convencidos por un punto de vista muy eurocéntrico, de la necesidad de ese esquema, dicen que nunca se ha producido una revolución por otro camino, la verdad es que se les podría contestar con un poquitín solo de mal humor que uno tuviera, que tampoco por este. A mí me parece que es una cuestión abierta a trabajar y, en general, que las cuestiones de revolución, pues la verdad, por lo menos dependen a 50% de la voluntad por lo menos. Y no solo de consideraciones estructurales, ¿verdad? No, en mi opinión, en la globalidad. Yo creo que Marx lo ha vivido así. Marx piensa que en su tiempo la única clase capaz de visión global, bueno, no de visión global en sentido subjetivo, sino de ser soporte y agente de una visión global es la clase obrera, por su idea de... Esto está enlazado con su idea de investigación objetiva. Una investigación objetiva no es posible a una clase decadente, piensa en los momentos en que tematiza esto más, sino solo una clase ascendente. Entonces, esa sería la inserción. Debo decir que los pasos de Marx en este sentido tampoco son tan enormemente abundantes, ¿eh? Y, sobre todo, no son unívocos. La pregunta es muy buena porque no me parece cuestión del todo clara en la filosofía de la ciencia de Marx. Es verdad que está esto. A primera vista se puede dar esta respuesta categórica. Marx, en un mínimo de media docena de ocasiones, enlaza la objetividad con la visión global, con la idea de clase ascendente, por lo tanto, para su época, con la clase media. Pero en otros tantos lugares, explícita o implícitamente, está atribuyendo capacidad de objetividad y de globalidad a economistas burgueses. Por lo menos en otros tantos lugares. Y a veces reprocha, por ejemplo, a Smith, el que en un determinado momento no haya tenido, como él dice, el punto de vista del interés desinteresado, lo que implica que está reconociendo al mismo Smith en otros momentos el punto de vista del interés desinteresado. Es decir, la cuestión, la pregunta es de interés, es otro punto de filosofía de la ciencia de Marx que habría que estudiar con detalle, porque no me parece así, ahora repentizando, que se pueda contestar de una manera categórica. Sí, es verdad. Y es que, por ejemplo, estás pensando en neomarxistas y radicales americanos y esto. Sí. Claro. Sí que hay, es verdad. No había caído. En la vida misma de Marx, eso está muy claro en los años 40. Bueno, en los años 30, por supuesto, que es cuando vive ese ambiente, ¿no? Si uno considera la influencia de Feuerbach todavía como influencia joven hegeliana, cosa que sería discutible, pero en fin, se puede admitir, entonces esto se prolonga claramente hasta más allá de la ideología alemana, como influencia determinante en Marx, como la principal. Un poco difícil de sostener quizá esta afirmación por el hecho de que en una de las piezas fundamentales del periodo, en Miseria de la filosofía, está al mismo tiempo obligado por Proudhon, que cita constantemente a Hegel, la troche y moche y sin pies ni cabeza, se ve obligado a volver a recordar a Hegel, claro, lo cual complica un poco el cuadro. En medio del periodo crítico hay esta beta de relectura de Hegel para la discusión con los proudhonianos, ¿no? Pero de todos modos el periodo es sustancialmente berlinés feuerbachiano, por así decirlo, ¿no? Todavía, ya en Londres, escribiendo a la sala, muy probablemente recordarás aquella carta en que le dice que la investigación que se propone es, a la vez, exposición y mediante la exposición, crítica. O, si prefieres, le dice, crítica y en la crítica la exposición, casi identificando crítica con exposición. ¿Exposición de qué?, se pregunta uno en este contexto. ¿Va a ser exposición de los hechos del sistema económico capitalista o va a ser exposición de las fuentes literarias? Porque, ¿qué es eso de exposición que es al mismo tiempo crítica? Está claro lo que quiero decir, ¿no? Ahí, de modo, creo yo, todavía en esa carta debe ser del 56, o quizá un poco anterior, 54. Lo más temprana que puede ser es del 52. Antes del 52, seguro que no. Pues bien, ahí todavía está visible una presencia pesada de la idea de actividad científica como actividad crítica y no como actividad empírico-teórica, es decir, positiva, de construcción. Entonces luego hay el largo apartarse de eso, curiosamente, en paralelismo con la influencia de Hegel. Es muy notable, esto lo pensaba decir antes, pero se podría fechar, Marx ha seguido una línea, el espíritu positivo de Marx, de científico positivo, empírico y teórico, sigue una línea ascendente claramente desde el 52-53. Cuando tiene la revelación de los grandes estudios factuales de los inspectores fabriles ingleses, de los estadísticos, etc. Que es la misma línea ascendente de recuperación de Hegel, contra la creencia en que la ruptura con Hegel sea condición para un, Hegel, para un Marx científico, es todo lo contrario. Parece mentira, ¿verdad? Pero eso que ha sido dogma durante todos los años 60 y parte de los 70, de que un buen día Marx rompe con Hegel y entonces se convierte en un científico, es todo lo contrario. Se podría decir, cargando un poco las tintas, un buen día Marx redescubre a Hegel y entonces empieza a ser un científico. Deja de decir esas cosas como estas, por ejemplo. Si tenéis un poco de paciencia, busco la ficha a ver si la encuentro. Pues no la voy a encontrar. Sí, sí. Antes del redescubrimiento de Hegel, es decir, en el periodo feuerbachiano y joven hegeliano, él, estando en París, en la época de primera lectura de Ricardo, cuando lee a Ricardo en París, no, perdón, me he equivocado, es la época en que lee a Ricardo, pero lo que voy a leer es de un extracto no sobre Ricardo, sino en la lectura de Máculo. Ve el uso de las medias, de medias estadísticas. Y dice, ¿pero qué demuestran esas medias? Que cada vez se abstrae más de los hombres, que cada vez se prescinde más de la vida real para atender al movimiento abstracto de la propiedad material, inhumano. Los promedios son insultos en toda regla, injurias contra los individuos singulares, reales. Este es el Marx no hegeliano. Este Marx no habría podido hacer ciencia económica nunca, como es obvio, ¿verdad? Creo, ¿no? Es el descubrimiento de Hegel el que le reconcilia con la abstracción, con la globalidad, y por tanto le permite ser un científico, todo lo contrario de lo que han creído los althusserianos durante 15 años. En mi opinión, no se puede interpretar así. Marx sabe perfectamente que la ciencia no es transformadora en cuanto conocimiento, sino en cuanto fuerza productiva. Claro que Marx quiere transformar el mundo, pero como científico, a quien pone la ciencia al servicio de algo le llama canalla, literalmente. No, esos son los marxistas de cierta clase, los que hacen esa confusión. Marx no. Marx sabe que la ciencia como conocimiento transforma solo al sujeto, así indirectamente puede transformar al mundo. Marx sabe además que él no es solo un científico, él es la cabeza de un movimiento revolucionario. Esto es lo que no hay que confundir. Pero como científico sabe muy bien que 2 y 2 son 4, aunque eso sirva a la burguesía. Eso sabe perfectamente. Son solo los malos ideólogos pseudo-marxistas los que no lo saben. ¿Me permites un momento? Perdón. De todos modos, lo que sí es un hecho, lo que sí está absolutamente justificado, es aplicar constantemente la crítica a la ciencia existente. Eso está claro. Quiero decir, en la intervención tuya hay un elemento evidente, que uno ante la ciencia normal, como se suele decir, no puede tener una actitud de pura pasividad. Tiene que tener una actitud crítica sin ninguna duda, ante cada producto de esa ciencia. Porque un producto, Porque un producto científico no es nunca primariamente ciencia, es primariamente un bien de uso y también un valor de cambio, ¿no? Es un libro, es una publicación, una revista. Es decir, lo que llamamos ciencia en sentido institucional y sociológico es un trozo de vida social que puede estar cargado de ideología, de política, está claro. Ciencia en el otro sentido, ciencia en el sentido en el cual imperan solo los valores lógicos, es un contenido de ese producto cultural al que llamamos ciencia en el sentido sociológico. Y ahí tu intervención está plenamente justificada, desde luego. Esta línea que marcas, en mi opinión, es perfectamente lícita como interpretación. A mí no me entusiasma mucho porque es introducir en la interpretación de Marx un ligero anacronismo. Yo prefiero usar léxico del contexto hegeliano, léxico que usara él mismo, ¿no? Es decir, prefiero decir relación entre lo lógico y lo histórico, por ejemplo, ¿no? Como línea de trabajo marxista me parece inobjetable, es una buena línea. Como línea filológica de interpretación de Marx mismo, no ya para trabajar en su legado, en su herencia, no me parece rechazable. Prefiero una que sea más histórica, que use más, que tenga más presente la inspiración hegeliana del asunto. Hegeliana, no solo hegeliana, todo lo que hay detrás, desde Spinoza en adelante. Es decir, esto era un tema que no quería tratar porque nos puede llevar muy lejos y nunca se puede decir todo en cada momento, ¿verdad? Pero lo que hay de un intento de filosofía de la ciencia, desde Spinoza en adelante, que no obedezca el viejo lema de la filosofía de la ciencia antigua, de que no hay ciencia de lo individual. En mi opinión, en última instancia, filosóficamente, lo que hay detrás de esta aspiración que arranca de Spinoza y que hoy hemos estudiado en Marx, es la aspiración a tener ciencia de lo individual, como muy característicamente lo refleja la cauta, astuta, casi zorruna frase de Hegel sobre lo universal concreto, ¿verdad? Que es claramente la paradoja para sugerir casi poéticamente el ideal de conocimiento que ahí está presente. Un ideal que consiste en saltarse la abstracción que toda la filosofía de la ciencia clásica ha considerado connatural al hacer científico. Entonces, tener esto presente me parece importante. Al deslizar léxico moderno, como estructura, como dinámica, estas cosas, me parece que se hace un ligero anacronismo, que no está nada mal para hacer marxismo, pero no me convence tanto para hacer, digamos, marxología, ¿no? ¿Hasta qué punto el desliz, que por ejemplo puede reflejar la cita que ha leído y que, bueno, se repite en otros lugares de la obra de Marx, es boetiano, es decir, es romántico-romántico, no romántico-idealista? ¿Y hasta qué punto enlaza con, para decirlo con un título del trabajo suyo, la idea de verdad en Goethe? Es que a mí Goethe no me parece que dé razón. La lectura de Goethe por Marx está clara, está documentada. Es probablemente el clásico que más lee. Pero lo que pasa es que Goethe es bastante hegeliano en sus cosas. Por ejemplo, incluso en sus concepciones cosmológicas, ¿verdad? Los marxistas tradicionalmente han considerado a Goethe casi un dialéctico como Hegel, ¿no? Lukács está convencido de que Goethe era tan dialéctico como Hegel, ¿no? Incluso en las extravagancias cosmológicas, la teoría de la luz de Goethe tiene el mismo tipo de extravagancia que las extravagancias de Marx en cuestiones, o de Engels en cuestiones de teoría de la ciencia. Es decir, la inspiración de filosofía de la naturaleza, ¿no? La inspiración anti-experimental, anti-cuantitativa, anti-matemática. A mí, yo creo, si yo he entendido bien tu pregunta, no está justificado que lo pongas en contraposición, porque a mí me parece que para la educación, la formación intelectual de Marx y del mismo Engels, Goethe es un apéndice de Hegel, por decirlo un poco brutalmente. No lo sé, tú sabes perfectamente que ante la matematización de la teoría económica era entusiasta. Es decir, el juicio de Godelier sobre que el pensamiento de Marx desemboca naturalmente, por lo menos el pensamiento de lo que Marx llamaba economía pura, ¿no? En la matematización no hay duda. Sobre la lógica, no lo sé. A mí me parece, la pregunta es muy anacrónica, ¿verdad? Yo no creo que, si la hacemos histórica, yo no creo que Marx en su época hubiera sido capaz de darse cuenta, pues no sé, de que las publicaciones de Bull eran una cosa importante. Lo dudo porque ahí habría pesado, me parece, bastante por el lado malo Hegel, ¿no? Ya he dicho antes que, en mi opinión, el peso fundamental de Hegel sobre Marx es positivo, es lo que le convierte en un científico, pero tiene sus resabios, como también he indicado. Y uno de ellos se refiere a dar como cosa obvia, trivial, sin ningún interés, la lógica formal. Lo que repercute en escaso cultivo. Por ejemplo, hay cuestiones que Marx trata largamente como delicadas problemas de pensamiento económico, que son pura y simplemente cuestiones de lógica elemental. Toda la discusión, ahora no sé si los economistas se van a indignar y lo van a atribuir a soberbia de filósofo, pero en mi opinión, todas las largas discusiones críticas sobre que todos confunden, por lo menos el Smith, exotérico, el que no es esotérico, confunde capital variable con capital circulante, ¿no? El constante con el fijo, etc. Y eso, páginas y páginas de texto, en mi opinión, innecesariamente profundo. Yo creo que es una elementalísima cuestión de discusión de lo que los lógicos ya medievales llamaban fundamentum divisionis. Se podía liquidar en un párrafo que dijera: mis predecesores cambian el fundamento de su división cuando hablan de capital constante, porque unas veces usan como principio de la división algo referente a la circulación y otras veces usan algo referente a la valorización. Por tanto, cambian de principio de división. Punto, basta. Con solo que no hubiera despreciado tanto la lógica formal tradicional, le bastaba un párrafo para esto. Y sin embargo, son páginas. Es verdad que siempre se es injusto cuando uno critica a Marx usar páginas para una cosa simple, porque hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos de Marx lo que leemos son borradores que él no ha editado. Lo más sensato y apreciable de las muchas contribuciones de Althusser es, en mi opinión, su manera de subrayar que una cosa es un texto editado por un autor y otra cosa es un borrador que se le ha quedado en el cajón. Y que, en el mejor de los casos, como según nos ha legado su hija, una de sus hijas, ahora no recuerdo cuál, supongo que la mayor, eran papeles con los que Engels ya haría algo, que es una frase realmente no muy valoradora de los propios borradores, ¿verdad? Entonces, es injusto criticar estos textos de Marx, porque no son textos editados por un autor, son unos papeles que él tenía y de los que al final, moribundo, dijo a su hija, pues dile al general que haga algo con esto, que es todo lo que dijo. Pero, en fin, salvada esta injusticia, yo creo que muchos largos desarrollos de Marx se podían reducir a pocas líneas con solo que hubiera admitido usar un truco aprendible en vez de la dialéctica de Hegel. Por la convicción ideológica de la de tener con la visión de Hegel la clave de la comprensión del mundo, lo cual es en no, esto es, perdona que te digan, es una frase sin sentido, porque aplicar método empieza por no tener sentido si no hay ni siquiera método. No lo hay, no hay una serie de operaciones ahí. Nadie puede saber cómo tiene que negar en la dialéctica hegeliana. Tú haces el siguiente ejercicio para darte cuenta de que el llamado método dialéctico no es un método. Tú coge y lee una página de Hegel y antes de pasar intenta adivinar lo que va a deducir en la página siguiente. Y antes contrata a un psiquiatra. Porque no vas a acertar nunca a menos que ya lo hayas leído. A menos que lo hayas leído, no acertarás nunca. En cambio, si tú estás siguiendo una argumentación metódica de cualquier modesta ciencia, cuando pasas páginas sabes de qué, más o menos, por dónde va. El llamado método dialéctico no es un método, es algo mucho más importante que un método. Es una visión del mundo. No es un método. Y una visión del mundo no se aplica, una visión del mundo se realiza, se concreta. Para eso hay que trabajar de verdad. Es decir, no hay que decir, el método se aplica, no, hay que trabajar. No, que lo que Marx intenta aplicar el método, y por eso Marx jamás explica el método. Porque lo que intenta es aplicarlo, ahí está el porqué. Porque es su investigación, es su carrera. Si él no hubiera podido explicar el método, se hubiera limitado a explicar el método en cuatro páginas. No se hubiera mareado con una cantidad de cosas. Todo lo que hace es aplicar el método. No, hombre, no te das cuenta de qué decir eso. Incluso dices más de un absurdo, varios. Por ejemplo, anulas... Claro, por ejemplo, dices el siguiente absurdo de anular la aportación de contenido de Marx. Es ridículo. Si economistas no marxistas y de calidad consideran que allí no solo hay un método, sino contenido material importante de conocimiento, ¿cómo vas a reducir solo a método? No tiene sentido. Claro, la aportación viene como consecuencia de la discusión de método. Porque si no, no podría aportar absolutamente nada, ¿verdad? Si fuera un economista normal, que tú dices no marxista, ¿cómo podría, sin método, aplicar algo más que la corriente económica de la época? Es decir, ¿qué es lo que le diferencia a Marx de los otros economistas? A ver, ¿qué le dice? La aplicación del método. ¿Quiero volver al circuito? Pero vamos a ver, todo científico utiliza métodos. Absolutamente todo científico. Igual utiliza Marx. Igual que utiliza Marx. En cambio, lo que le caracteriza no es los métodos, que esos son los mismos para todo el mundo. Lo que le caracteriza es la inserción de su trabajo en un punto de vista dialéctico que engloba mucho más campo y busca, además, una explicación añadida a la explicación de método. A los métodos corrientes, en la utilización de métodos corrientemente en ciencia, tú consigues localizar los hechos de un campo de investigación y enlazarlos entre sí. Eso lo ha conseguido Ricardo, por ejemplo, y Marx coge esos hechos, más otros que él investiga, y los podría explicar como Ricardo. Hace la explicación que les da Ricardo, ahora estoy simplificando mucho, pero luego le añade otra explicación más. Le añade una exposición más. Esa exposición más no es nada que uno pueda repetir mecánicamente como se puede repetir en principio un método. Eso es algo mucho más inspirado, mucho más artístico, mucho más filosófico, por así decirlo. Es una visión del mundo social. No es simplemente ciencia, es más que ciencia, por así decirlo, con los riesgos de todo lo que es más que ciencia, como la religión es más que ciencia. Todo eso es más que ciencia. La ciencia es una cosa, en realidad, muy modesta, solo que es una modestia muy peculiar que hace que los que estamos a favor de ella suframos mucho el disparate. Es un poco la parte activa. Y en cambio, hablado de la economía básica, la economía de Ricardo, la economía de Arnold Mises, respecto a lo que él también califica la economía vulgar. Entonces aquí no es solamente una cuestión, creo yo, de orden, de implicaciones políticas, que evidentemente existen, sino de, digamos, de la presentación de la realidad, del conocimiento de la realidad. Pero hasta qué punto no hay una asunción de un modo de tratar la estructura económica de la sociedad capitalista plenamente influenciada por la economía política básica y por Ricardo, de modo. Y en qué punto, digamos, va más allá, si son solamente, digamos, de orden de fundamentar que el modo de producción capitalista es históricamente determinado y por tanto superado en todo. Y hay a mí me parece que la cuestión que tú planteas, a la que yo he mencionado, porque tú, al citar a Robinson, ¿te acuerdas que he dicho? Se puede pensar que venga de Ricardo, ¿no? A mí me parece que, desde un punto de vista de crítica textual, lo que dice la señora Robinson, o lo que acabas de decir tú, es operativo. Creo que se puede reconstruir el trabajo de Marx sobre base ricardiana, sin más. A presentar la herencia ricardiana como la que determina la sistematicidad científica de Marx, sus nociones estructurales y dinámicas, consiguientemente. A mí me parece que eso es lógicamente correcto. Mi convicción que he intentado expresar es que biográficamente no, en cambio. A mí me parece que si se intenta reconstruir no su pensamiento válido, digamos, o más válido teóricamente, no válido en el sentido de verdadero o falso, sino en el sentido de consistente, como teoría, ¿verdad? Si no se intenta solo eso, sino reconstruir la génesis de ese pensamiento, yo creo que la afirmación correcta es que le viene de Hegel, de la sistematicidad hegeliana, del desarrollo, de la Entwicklung esta, ¿no? De la dialéctica, de la mediación, de la extrañación, de todas estas cosas que él había aprendido de Hegel. Y la prueba de que creo que mi tesis es la filológicamente correcta, no sistemáticamente, que vale igual esto que tú dices, es que al reconstruir sobre la línea de la Robinson y tuya, Marx, a partir de la economía política clásica, puedes tirar a la basura, que a lo mejor no te perjudica nada, centenares de páginas de Marx. En cambio, con la lectura que yo hago, te quedas con todas, también con las filosóficas y con las más enrevesadas hegelianamente, ¿no? Pero sobre el fondo que te interesa a ti como economista, no tengo duda. Es claro que se puede reconstruir sin siquiera mencionar a Hegel. Si se trata de hacer marxismo o de presentar... Es decir, Morishima no tiene por qué saber que existió un señor llamado Hegel, vamos, dicho rápidamente. ¿No estás de acuerdo con esta solución? Vulgar. Tal como yo lo leo, veo tres factores que están jugando en el léxico de Marx cuando dice economía vulgar. Uno, el carácter epigónico, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Los desprecia por epígonos. Otro, el carácter apologético. En muchos de ellos ve apología. Y otro, la falta de rigor sistemático. Es muy posible que tenga... Este último se ha dicho poco, por eso me lo había traído documentado. Lo que pasa es que luego he visto qué pasaba con el reloj y no lo he leído. Pero este elemento también cuenta, creo yo, en su noción de economía vulgar, la falta de responsabilidad sistemática. Pues tal vez, ¿no? No lo sé. Sí, lo encontraría en algún lugar, pero... Y desde luego te puedo dar la cita exacta, ¿eh? Pero él, una vez, en un determinado momento, dice que la característica específica, la diferencia específica de la economía vulgar es no deducir, no desarrollar hasta el final, quiere decir, el no ser sistemático, el ir saliendo al paso de los problemas. a Ricardo. Por eso reprocha a Ricardo, eso sí que lo he mencionado, reprocha a Ricardo haber dado pie a la economía búlgara.